Dios, frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal, y como no logró matarme, me regaló una visión particular. Discolo y muy singular, que a su antojo fiel me arrebató a mi mujer. Él encarnó en un panara que le administró como chulo gran señor, y llegó hasta el fin de confundir su impunidad. Se creyó consciente. Buenas noches, muy buenas noches, muchas gracias.